tienes temas, temas, temas de los temas. Flemas de mi pulmón, remas por el estrecho que late en tu corazón. Puedes ponerte lo que haces, son tus frases, desfases, como yo saca tus ases. Pase lo que pase, nunca uses SOS. Aunque pese, nunca ceses en tu empeño. Te hago un caño con mis niños, tíos grandes, no pequeños. Pues yo sigo rimando, aunque sea todo el año, en verano o en otoño. Rapserío, desde el barrio. Necesario, joderte el rollo ario. Esto es rap agrio, Adidas extra radio. Lo busco en LP, bajo mi capucha CBP. Esto es lo que hay, canilleja representación. No queremos pop, industrias a la mierda. Yo tiro pa' mi izquierda, del barrio los colgaos. En su círculo cerrado, intento hacerlo currao. El boli se me ha quemado, pa' venirme a esta fiesta. Demostrar lo que sé hacer, con mi Ana, con AR y mi gente de la ED. Yo represento y siento, 54 vientos. De oro son sus alientos, no somos cuentacuentos. Te contamos el drama, fumando rama en la cama, tus rimas pana, de escribir tengo las canas, ganja yeyo has, manchando mi tana, reyertas, violencia, estado de inconsciencia, Yahweh y su ciencia, sufrir las consecuencias, guardar las apariencias, ED tiene la esencia, envidia y avaricia, estilo y elegancia, añorando tus caricias, que ya no espero tener nunca, tranquila que mi boca ya sabes que es una tumba, borderías y gracias, buenas y malas rachas, mi rap al tuyo tacha, lloras o rías, hazte fuerte, No temas a la muerte, tú estás ahí, solo tú para ayudarte. Haz crema en lo que sepas, solo tú para empujarte. Empápate bien, se mueve a tu alrededor. Suelta buena mierda cuando tengas la ocasión. Yo lo veo todo distinto, de rimar tengo el instinto. De escribir bolita extinto, mi número es el 5, 4, ¿qué? Mando 54, matojos buenos caco. En el rap vamos a saco, de canones somos cacos. Frases bonitas, aunque a veces diga tacos. Mierda olorosa, como huele tu sobaco. Estilo directo, bando armado, ha llegado a dejarte claro que no busques más, que la gente ya no busca más mierda. ¿Por? Porque aquí la tiene y no hay quien nos frene. Pues estamos orgullosos, hay perros rabiosos que apadrinan rimas. Hoy tú no nos timas, rimas escatimas y tú no las cuidas. Y yo sí las mimo, represento este ruido. Pulmones gastados de la estopa en el parque, desvirgando polen, pregúntanos por qué. Mi vida está en esto, generaciones dirán. Estilo directo, porque Dios sabe de rap, de lo bueno y de lo malo. Queremos ser dioses, pero la vida te da palos. Quiero que mis chicos estén en el escenario. Matar a la rima como matan los sicarios. Ede, ¿qué ves? ¿Qué crees? Que esto es fácil hacerlo. Dando rimas putas hasta el mismísimo infierno. Dando rimas putas hasta el mismísimo infierno.